Bien, bien, con muchas ganas. Estoy preparando varios espectáculos, varios shows. Sigo grabando, haciendo canciones. Me encuentro en un momento de composición personal. Estoy haciendo temas, están saliendo cosas lindas. Y bueno, metiéndole a full con lo que se viene ahora, mes a mes o fecha a fecha. Que bueno, este 15 de agosto vamos a estar tocando, así que estoy muy contento. Bien, bueno, ¿qué se prepara para el 15 justamente? ¿Qué vas a estar presentando y en dónde? Es una fecha distinta a las demás, diría, porque en verdad es un live session, grabado en vivo, es en el cultivo, nuestros amigos del cultivo que no se han dado el lugar, junto a mis amigos de Sapo Otro Pozo, un programa radial que cumple 10 años y los festejamos juntos. Vamos a hacer una mezcla de cosas muy interesantes para el público, donde van a vivir una experiencia de música en vivo, grabada, filmada, con obviamente el repertorio de mis canciones y temas que ya conocen. Y compartir una experiencia única. Va a ser un show único que hace mucho no nos animamos a hacer, pero que lleva tiempo y bueno, lo venimos craneando hace unos meses y queremos cumplirlo ahora el 15 de agosto Bien. en el cultivo. Bueno, ¿quiénes van a estar acompañarte? ¿Hay invitado sorpresa? Hay invitados sorpresas. No, si los nombro como que va a perder la esencia del show. Obviamente. Pero bueno, mis amigos de Sapo Otro Pozo, que son Milly Charlie, Belén Charlie, Franco Benedetti, Belén Santucho, Santiago La Espada, no me quiero olvidar de nadie, porque me pasa siempre que me olvido de alguien. Bueno, Agus también está en la producción, está Fernando Licorace, hay un montón de compañeros del programa de Sapo que van a estar, pero en la parte musical va a estar Cristian Pécora, Mauro Rodríguez, Sebastián Rodeiro, Lucas Orrego y muchísimos invitados, pero de primer nivel. Bien, y bueno, y pensando ya en lo que es la parte final del año, preparando material, escribiendo. Estoy escribiendo el 6 de septiembre, voy a tocar en Paseo de la Plaza, en Temple, ya me voy a Capital Federal. Estoy grabando con Marcelo Predacino, el productor y guitarrista de Abel Pintos. Sigo grabando con él, sigo escribiendo para seguir grabando con él más canciones. Mi intención es, bueno, a futuro, no poner fecha. Ya he aprendido la lección de poner una fecha y no cumplir con cuando uno saca un disco, de ser el tercero, pero bueno, voy paso a paso. Bien, escribiendo de a poco. Escribiendo a poco y O bueno, como surja. y defendiendo este segundo disco que ya tengo, que ya está en Spotify. Está el disco, mi segundo disco Pasos, en Spotify está, ya salió hace poco, ya se puede escuchar, ya pueden compartir, así que defendiendo a full ese disco hermoso que hemos realizado con un gran productor y gran amigo que es Jonathan Burgos. Bien. Bueno, recordame, 15, entonces en el El cultivo, ¿cómo 15. puede adquirirse las entradas? Las entradas me escriben a mí en mi Instagram o a mi teléfono 2226-472860, me las piden a mí. Va a haber servicio de cantina, yo llamo la famosa noche de vino porque va a estar todo decorado para que todo funcione, para que puedan comer, tomar algo lindo, rico y disfrutar de una noche de radio, música en vivo y unos temones para escuchar. Bien, redes sociales, Bruno. Bruno Carabel en mi Instagram, pueden seguir por ahí, me pueden escribir también por ahí y mi Facebook también. Perfecto. Bruno, lo mejor y gracias por la atención, como siempre. A ustedes por siempre la nota y por el apoyo.